Decimos buen día, Yanela. Esto es Radio Encuentro. La saludamos, Amlon Lobos y Américo Cañulaf. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Quiero aclarar una cosa, que yo en realidad no soy la coordinadora, sino que soy una de las técnicas. Ah, bueno. Así que, bueno. Y después el dispositivo funciona tanto en el barrio La Valle, Mi Bandera, 30 de Marzo y Nehuel. Claro. Así es. Bueno, ya está todo aclarado. Perfecto. Sí, Yanela, iniciando el año, me imagino, planificando, trabajando allí. ¿Cómo viene este 2015? Y venimos apostando mucho. Recién el primero de febrero cumplimos 3 años ya trabajando acá en el barrio, así que desempeñando actividades y acompañando a los chicos. La verdad que estamos muy contentos como equipo, lo que se ha ido logrando con la gente de acá del barrio, así que vamos a apostar a más y a seguir trabajando mucho. Uh-huh. ¿Qué balance hacen de estos 3 años del ECOS, teniendo en cuenta que bueno, han estado en diferentes lugares, en algunos momentos con problemas en cuanto a las sedes? Y más que nada, el balance que hacemos es bueno. Hemos atravesado diferentes momentos, ya sea institucionales como también dentro del barrio. Digo, por la característica de lo que es el barrio, que es complejo también, pero hemos salido adelante y hemos tenido el apoyo de la gente, que eso es muy importante. Así que es muy bueno. Seguimos peleando por muchas cosas más, pero seguimos en el barrio y apostando. Ustedes están formando parte de la red social ahí del barrio también, ¿no? Sí, de la red interinstitucional. Yanela, y contanos así en detalle para la gente que nos está escuchando, para que entienda cuál es el trabajo que hace el ECO, qué es lo que tienen previsto hacer para este año y cómo piensan de alguna manera extender esta actividad hasta los chicos, para qué les está destinado este trabajo. Bueno, nosotros somos un programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, A4, acá en Viedma. Nosotros trabajamos en estos barrios que mencioné hoy, y lo que hacemos es brindar diferentes actividades, tanto deportivas como artísticas y también lúdicas. Funcionamos mayormente en el año en la sede del Mi Bandera, 2 días por semana, que son los miércoles y viernes, y en la sede de La Valle, que son los martes y jueves. Después está destinado a prácticamente a todo el grupo familiar. Cada uno va acercándose y va viendo qué actividades les interesa y va desempeñando. ¿Cuál es el rango de edades de los chicos que participan ahí, más o menos? Y mayormente son a partir de los 6 años y hasta 30, ajá, un poco más. Es amplio. Por eso digo, es bastante amplio. Sí, mayormente son entre 6 y 20, 25, pero tenemos algún que otro de 30, va variando. Porque como es algo familiar, también vienen las familias. Claro. Claro, me imagino que sí, ¿no? Decías al principio que el primero de febrero han cumplido 3 años ya de actividad. 3 años de que estamos, sí, de que se armó el dispositivo. ¿Y están celebrándolo de alguna forma, con alguna actividad particular, o lo han celebrado? Bueno, hoy estamos festejándolo acá en la sede del Mi Bandera. Estamos a partir de ya desde las 9 de la mañana. La idea es que los chicos puedan venir, disfrutar de los diferentes juegos que hay, y terminamos la jornada con un almuerzo. Así que están invitados todos los que quieran venir a disfrutar y a participar de las actividades. Bueno, Yanela, estaremos en contacto para que ustedes nos cuenten cómo se desarrolla este programa, cómo participan los chicos, los logros. Así que el micrófono abierto de nuestra radio para que ustedes puedan contarnos todos los avances y las dificultades también, porque las hay, sabemos, y muchas, sí, porque sí. Es un trabajo muy complejo, ¿no?, que en la implementación de esta actividad. Gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes siempre en nuestro acompañamiento. Gracias, muy amable.